Dorado 34, adivinanza. Con mi cara encarnada y mi ojo negro y mi vestido verde, el campo alegro. Con mi cara encarnada y mi ojo negro y mi vestido verde, el campo alegro.